Y ahí escuchamos la introducción de este segmento de Quiricocho Fútbol Club, el equipo deportivo de la emisora de La Mosquitera. Así que, bueno, vamos a ver qué tiene para contarnos el señor Nico Ortiz, porque esta ha sido una semana a puro fútbol de La Mosqui. Así es, así es. Bueno, ya están las semifinales definidas de la Copa Liga de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Tenemos por un lado San Lorenzo versus Platense y tenemos por el otro Huracán e Independiente de Avellaneda. Son los dos equipos que son los cuatro equipos que están en semifinales. El otro día estuvimos con Quiricocho Fútbol Club con el partido de Platense versus River Plate, un partido súper largo, un partido muy polémico. Yo creo que, ¿qué le pareció el árbitro Yael Falcón Pérez? No, es que Dani, Yael Falcón muy polémico. Pérez es malo. Usted sería, lo dice que es una especie de villano. Claro, no, es malo en el sentido que es malo dirigiendo. Dirigiendo. ¿Viste? Por ahí entiendo que es más fácil dar las chiquitas al equipo grande y local que no al otro. Pero en general es malo. Sí, sí. Yo creo que fue un partido, todo el ambiente del partido era para River, para que se lo llevara River. Yo creo que River jugó bien, tuvo un equipo plantado encima en condición de local, estaba River, tenía todos sus puntos de ventaja, pero no lo supo aprovechar. Tampoco supo aprovechar el penal que le dio el árbitro en el último minuto. Pero bueno, se fue dando así, River termina perdiendo la serie de penales. E incluso Armani, como vos decías recién, atajó penales. Para mí River estuvo a punto de ganar el partido y estuvo a punto de ganar los penales, pero no se le dio. Así que bueno, claro, está Platense es la sorpresa. Suponete, Nica, el penal de Castaño. El arquero se queda parado, es gol y pega en el palo. Y pega en el palo. Y bueno, es así. Así es el fútbol. Así es el fútbol. Claro, así que bueno, hoy tenemos de sorpresa Platense contra San Lorenzo. Claro. Nuestro compañero Sebastián decía que prefería a River y no a Platense. Y tenía razón, yo creo que es verdad, y Platense viene con porque un... ahora, viste, cuando tenés esas etapas angeladas, uh-huh, que todo te sale bien, que estás fortalecido mentalmente, capaz que en la cancha Platense no tiene superestrellas, pero bueno, está con confianza y bueno, vamos a ver qué pasa, uh-huh, ahora en esa semi. Sí, San Lorenzo viene de ganar también por penales, pasar a semi por penales. Y Platense también, así que van a ser dos equipos que se encuentran en semis y los dos por haber llegado a penales. Huracán le ganó a Rosario Central, ya lo conocemos todos, eso sabemos el resultado, y el Independiente Boca que ganó Independiente, esa sería la otra llave, así que nada, estaremos el sábado estaremos con la semifinal, ¿verdad? Huracán una patriada también. Sí, ir a ganar allá a Rosario. Sería una Platense Huracán, una final, estaría bastante bien, bastante merecida. Nica, yo por el solo hecho de lo que sería, me gustaría una final San Lorenzo Huracán. Uy, totalmente, ¿por qué no? Hace muchos años yo creo que... ¡Ay, Dios! Si no más recuerdo, hubo una final de campeonato entre Huracán y San Lorenzo. No sé, nosotros tenemos nuestro especialista en San Lorenzo, ya le vamos capaz que nos está escuchando y nos manda el dato. Así que Seba, si nos está escuchando, 12-1-7-4-6-5-7-5-9, ese es nuestro WhatsApp de la radio. Bueno, seguimos con la info, ¿te parece? Hablamos un poco de Cruz por Sudamericana. Godoy Cruz ya está fuera de la liga, del campeonato de la liga hace rato, pero bueno, sigue por Copa Sudamericana. Godoy Cruz enfrentará a Atlético Grau, que es el último equipo ya para cerrar el grupo. Godoy Cruz, si gana, clasifica primero, no tiene que ir a ningún tipo de repechaje. Eso es muy bueno porque viene de liderar un grupo donde hay un equipo brasilero. Gremio queda segundo, así que nada, veremos qué pasa el 29 del 5, esto sería la semana que viene. La semana que viene, en 6 días, a las 19 horas estará Godoy Cruz de local acá en el Estadio Malvinas Argentinas frente a Atlético Grau del Perú. Y para seguir hablando de Godoy Cruz, tenemos la vuelta al estadio. Eso, Nica, puede ser el último partido en el Malvinas, ¿puede ser? Así es, puede ser el último del partido en el Malvinas y qué loco, porque yo siempre de chiquito vi jugar a Godoy Cruz en el Malvinas y como que se veía muy, muy lejos la vuelta a su cancha. Esto será entre el fin de semana, entre el 18 y el 20, cuando se dispute la segunda fecha del torneo clausura, 18 y 20 de julio. Bien, o sea que la segunda mitad del año Godoy Cruz lo haría de local allá en el Gambarte. ¿Ha visto cómo quedó el Gambarte? No, muy bonito, extraordinario, extraordinario. Muy bonito. La verdad que muy bien, muy moderno. Dicen que le han puesto muy buena seguridad. Sí, sí. Cabinas. No, la verdad que ha sido una inversión importante ahí. Así que nada, eso sería la información deportiva de la semana de Quiricocho. ¿Y de la lepra qué? La lepra no tengo nada, no tengo ningún tipo de información hasta que no empiece el clausura con la lepra. Bien. Está como la mayoría de los equipos que ya tienen más o menos un mes, si no Boca, ponele ejemplo, juega el Mundial de Clubes, tiene un mes de descanso aproximadamente. Ahora en junio empieza el Mundial de Clubes. Pero la lepra también está en modo descanso hasta que empiece el torneo clausura, por supuesto. Tiene. Yo tengo una info de la lepra que bien. Tiene que ver con ¿cómo se llama el 9 de la lepra? Auzmendi. Auzmendi tiene un hermano que juega en Panamá, goleador de la liga panameña, y la lepra lo está buscando. Ojo, no sé, diría el, una dupla Auzmendi. Auzmendi. Hay una info que me llegó, se está buscando a ese jugador. Dice que hace rato que lo están buscando. Y bueno, podría venir a la lepra para el próximo torneo. Es más chico que Auzmendi, ¿verdad? Sí. Me parece que sí. Bueno, ¿le terminamos de desarrollar eso de la lepra, le parece? Agustín Auzmendi. Bien, perfecto. Bueno, les recuerdo, el 29 juega Godoy Cruz Antonio Tomba contra Atlético Grau. Esto será en 6 días en el Estadio Malvinas Argentina a partir de las 19. ¿Y ahí vamos jueves a estar nosotros? 29. Sí, así es. El jueves 29 a partir de las 19. Último partido del grupo de Godoy Cruz Antonio Tomba frente a Atlético Grau. Está primero Godoy Cruz con 11 puntos. La verdad que excelente resultado para la Copa Sudamericana. Bien. ¿Estamos, Dani? ¿Qué más tenemos para Quiricocho? Yo ya terminé por parte de Quiricocho. Bien, entonces este fin de semana vamos a estar transmitiendo las semifinales del torneo de la Liga Profesional. Esto va a ser el sábado a partir de las 18:30, Huracán Independiente, así partidazo. Es. Y el domingo a partir de las 16, San Lorenzo Platense, apostando a que mi morbo futbolístico dé una final entre San Lorenzo y Huracán. ¡Wow! Partidazo. Sería increíble, ¿eh? Iba a ir a la cancha, Sebastián, ¿eh? Tenía que ir a la cancha. Eso, tenemos ahí un corresponsal. Sí. Para lo mandamos con micrófono para allá. Para el sábado, gasómetro. Para el domingo tenemos corresponsal. Bueno, qué bueno. A ver, y el Nica Ortiz, ¿qué más tiene para contarnos? ¿Qué pasa con Bombo y Caja? Hoy a las 3 de la tarde va a haber un artistazo en defensa del agua y la educación pública. Esto va a ser a las 15 horas. ¿En dónde? En la Explanada de Ciencias Políticas y Sociales, con título Fuera San Jorge. Van a haber un montón de artistas como Manso Clow, Onyx, Pilu, Maxi Salgado, Euge, Vika, Juanpi, Alex Main, Sombra, va a estar María Patricia, Tricasa, Estela Maris, el DJ y Escena Kiki. Va a haber un show también por Kiki Val Mendoza para seguir defendiendo el agua pura, denunciando la persecución política que sufren las asambleístas por el agua pura y en contra de la minería. No al proyecto San Jorge, esto va a ser un artistazo en defensa del agua y la educación pública. Hoy a las 3 de la tarde, les recuerdo el lugar, Explanada de Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Fuera San Jorge, nada más. Bien. En un ratito nomás, 3 de la tarde. Y se inaugura el mural, viste que la decana quiso hacer una pared para dividir la universidad de los barrios que están alrededor. Bueno, los han pintado, han hecho mural y está muy bueno. Muy bueno. Bueno, Nica, ¿qué se viene para Bombo y Caja? Nada, el viernes vamos a estar con Bombo y Caja, va a venir una poeta, una chica que representa todo lo que es Atenea Arte, una grosa, la Josefina, la The Moon, así es su AKA, y también va a estar Toro Juan con nosotros, así que vamos a estar haciendo un lindo programa. Se vienen cositas, estén atentos a Bombo y Caja. Y nos pueden seguir en nuestras redes, arroba Bombo y Caja o cualquier info, arroba La Mosquetera. Bueno, eso es mañana a partir de las... Mañana a partir de las 19 y también vamos a estar por YouTube en vivo a través del stream o al 88.1, por supuesto. ¿Qué tal el programa Bombo y Caja? Todo, sí, vayan a escuchar hip hop a los pibitos que la verdad que sacan brillo, son unos cracks. Bueno, bien. Son las 11:58, estamos llegando al final de este recorrido. Qué rápido que se pasa. Claro, de hoy jueves. La verdad que hemos hecho un recorrido lindo. Ya sabes que en este colectivo no cobramos el boleto. Podés subir gratis. Ah, ¿puedo sacar el boleto? Claro, no sube el inspector. Bien. Paramos en todas las esquinas para que se suba todo el mundo. Así que ha sido un colectivo lindo de hoy jueves. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y la Abby? Abby, ¿cómo la pasó? Abby. Yo todo bien y quería dejarle un saludo a mi compañero Lucas porque me vino a cubrir la otra vuelta con Quiricocho. Gracias. Muy bien, Luquita. Bueno, ahí tenemos bien, un equipazo de en sí. Los controles de Quiricocho, viene el Lucas, la Abby, la Kenty. Sí, totalmente. Un abrazo a Luquita que el otro día nos hizo el aguante también. Tampoco lo agranden tanto, ¿eh? Me pongo celoso. Bueno, no, y bueno, es que la idea es justamente esta de Quiricocho y casi toda la radio y toda la radio de sí. Trabajar en equipo, de hacernos el aguante, uh-huh. De acompañarnos, porque bueno, por supuesto. No solo se hace esto. Sí, yo quería, para la semana que viene vamos a tener un peleador de jaula para, de un amigo mío que vive en Junín, que lo han presentado en el equipo, peleador profesional, aparte es profe de artes marciales mixtas, bueno, y todo lo que es taekwondo, así que vamos a estar hablando con él la semana que viene, el jueves también en la mañana en el segmento deportivo, así que si te parece... ¿Qué hago? ¿Me traigo el protector bucal? Sí, trate por protector bucal, la jaula, y todo. La toalla por si la tenés que tirar. Bueno, traigo la toalla nomás. Bueno, voy a hacer una cosa. Vos, Lucas, vas a hacer, Nica, vas a hacer mi esquina. Casi, claro, yo te hice con esquina. La toalla en la mano. Levanta la guardia. Pero ahí nomás, me sí, tirás sí, la duda. Toalla. Bueno, ha sido un gusto que nos vengas a acompañar en este espacio.